sé que te vas, más te aseguro que no me olvidarás. Porque nadie sabrá amarte con intensidad. De mi corazón, ardo juntos. Te arrepentirás, yo lo sé que tú me buscarás al mirar la verdad. ¿Y qué? Al que te pude dar. Chao, gracias. A toda la gente del país. Muchísimas gracias. Chau. Y que Dios nos bendiga a todos.